El contacto es con la CIB Central Informativa Vial para conocer el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires. Desde La Plata, Daniel Hernández. Buenos días, Daniel. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Buen día. Principales accesos que comunican la provincia con Capital. Hay algunas novedades en Autopista del Oeste. Hubo dos accidentes, uno de ellos sobre el kilómetro 17 en Aedo. Allí chocaron dos autos monocapital y la calzada está reducida, situación que genera gran congestión. Pero también se registró otro siniestro de similares características a la altura del kilómetro 23, aunque en este último caso la circulación ya fue liberada. Autopista Panamericana con marcha intensa hacia el área metropolitana y la Riccieri continúa allí siendo abundante la circulación en ambos sentidos y aún más por los vuelos de cabotaje derivados al aeropuerto internacional de Ezeiza. En cuanto a la ruta nacional 226, con aumento del parque automotor hacia la zona centro y buenas condiciones climáticas, ruta 3 y 5, panorama normal por el momento. Gracias, Jorge. Un abrazo para vos. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchísimas gracias, Daniel. El informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires, a 7 minutos de las 8.